estoy importando. Y déjate de joder, ¿y qué le vas a hacer si tu cuerpo está muy palo? Déjate de joder, si no puedes comprar un whisky importando. Y tal vez un vino en caja, o un vaso de cerveza. Tal vez la solución, con un poco de amor, te sube a la cabeza. Me tomo un trago y te beso en la boca. Caña brasilera, cortada con coca. Me tomo un trago y te saco la ropa. Caña brasilera, cortada con coca. Me tomo un trago y te beso en la boca. Caña brasilera, cortada con coca. Me tomo un trago y te saco la ropa. Te saco la...